tal estamos? Aquí estamos en Radio Crash un lunes más y hoy, pues bueno, un día muy especial. Siempre son especiales para mí, ya sabéis, pero hoy más todavía, pues porque vamos a presentar un disco y eso siempre es motivo de alegría. Pues sí, prestóme mucho que me llamara la semana pasada el invitado que tengo aquí enfrente de mí. Me llamó para decirme que si podía venir al programa, si quería que viniese al programa a presentar pues un disco que acaba de salir pues hace poquísimo. La verdad es que tenemos bastante suerte porque ya llevamos una buena racha. Ya estuvo aquí Alfredo Morán hace unos meses, Eladio Díaz. Y hoy tengo la suerte de contar aquí con Jaime Arias. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí. Más encantado estoy yo. Que eso, que hay muy pocas oportunidades de poder presentar discos porque, bueno, no hay muchos músicos de jazz en Asturias. Y, bueno, pues tampoco se hacen demasiados discos. Y, bueno, y ahora llevamos una buena racha y vamos a aprovecharla con Jaime, que está aquí. Y que ha traído pues su disco recién salido del horno, como se suele decir, ¿no? Acabante cocer. ¿Cuándo salió? ¿Hace muy poco? Pues yo creo que fadra semana y pico o cosa así, ¿no? O sea, reciente. Sí, sí, está quemando todavía, saliendo. Lo estoy tocando y está quemando. Está calentín. Y nada, pues con muchas ganas de escucharlo. Cuéntanos un poco, ¿cómo se llama el disco para que lo sepa la gente? El disco llámase Numerología. Y responde un poquitín el título a que las canciones no lleven título, sino lleven número. Sí, eso es lo que llama la atención al mirarlo por atrás, el disco. Yo ya lo sabía, pero bueno, lo había hecho un pajarito. Y bueno, la primera no, ¿eh? La primera en verdad no lleva título, porque Useña no desea de ser una dedicatoria a la mi mujer que llamase Marta Eugenia. Ah. Y yo llamo la asturiana Useña. Ah, mira, qué guay. O sea, una para la mujer y las otras número dos. Ya empezamos, entonces luego, después sí. De esa que salió la primera. En verdad, empezamos por número dos porque yo, fai muchos años, en el primer disco de jazz que hice con Foy, con cuatro jazz quartet, hay un tema que lleva número uno. Entonces, la siguiente tenía que ser número claro, dos. Claro, ya estaba hecha. La número uno ya estaba. Muy bien, pues venga, ansiosos por querer escucharlos. ¿Con cuál empezamos? Tú eres el jefe. Por el primero mismo. Pues venga, la de la mujer, ¿no? Ahí, muy guapo. Thank you. Pues mejor no podemos comenzar el programa con el primer tema del último disco de Jaime Arias. Qué bonita. Una apuesta arriesgada, estamos diciendo ahí, ¿eh? Una balada de 9 minutos para empezar un disco, pues... Y una prueba de fuego, y quien pueda soportar la primera canción, y que tiene buena disposición. Sí, además dedicada a la mujer. ¿Qué te dijo la mujer cuando le escribiste esta canción y la escuchó luego? No, la mujer yo creo que prestó mucho, porque ya era una que ya la más antigua de las canciones, pertenece, digamos, a otra época. Y como hay una canción que hice cuando estaba mala, pues siempre tiene un cariño especial por ella. Es muy bonita, ¿eh? La verdad es que es muy, muy tierna, ¿no? Muchas muy... gracias. Sí, sí, sí. Entonces los otros temas, los que escucharemos ahora, los del Número, esos son ya, digamos, sí, estos sí que son de ahora, ¿no? Un de recientes. Sí, son más contemporáneos. Cuéntanos un poco el disco, para que lo sepa la gente. ¿Quién es el trío? ¿Dónde se grabó? El trío, al que la verdad tengo que hacer mención especial de agradecimiento a Fernando y a Óscar, que Fernando Arias y Óscar Santos. Óscar, la verdad, ya que lleva toda la vida tocando conmigo. Y quizás halágolo un poco, pero ya que veolo demasiadas veces, y si no, también resulta como demasiado pedante y ñoño. Entonces, el hombre fala por lo que fai. Y de Fernando, decir que realmente yo, Fernando, ya tenemos tocado también igual que con Óscar de Nefai muchísimo tiempo. Pero tengo que hacer una mención especial, porque yo, de las últimas veces que coincidí con él, para mí hay un cambio sustancial. No en que toque mejor, que muy bien siempre tocó Fernando, y un hombre con una calidad extraordinaria, como músico, como paisano, el prove, en fin. Pero yo... las últimas veces que toqué con él, estéticamente me encanta la manera en la que se estaba desenvolviendo ahora. Uh-huh. Y por eso falé con él en particular para hacer este disco, porque la forma en la que estaba enfocando las cosas aproximábase muy mucho a la estética que yo quería para el mismo. Uh-huh. Por eso, en el caso de Fernando, falgo esta especial hincapié. Reseña. Uh-huh. Yo recuerdo escucharos en el Alambique, ¿no? Quizás fue en octubre del año pasado, ¿no? Con este repertorio, ¿no? Con este repertorio, justamente. Además estuvimos hablando un poco afuera, ¿te acuerdas? Y decía que me molaban los temas. Sí. Decíate, John, antes que en parte y es culpable de este disco también por animarme a desear un poco recuerdo de las cosas que se faen. Que fue tampoco también un poco la iniciativa de hacer este disco. Claro, hay que hacer cosas. Ajá. Muy bien, ponemos un poquitín de música y luego seguimos charlando, porque le damos a la lengua, podemos estar aquí. Pues justamente, ponemos lo que quieras. No me digas cuál voy a poner. Perfecto. En un Perú 2. Correcto. Thank you. Pues qué bien, lo estamos pasando aquí, escuchando a la música de Jaime Arias. Y es una pena porque estamos hablando aquí de cosas súper interesantes los dos fuera de micro y es una pena que no las estemos hablando con el micro abierto. Así que no podemos hablar más, Jaime. Okay. Porque luego se nos escapan cosas interesantes que estamos ahí hablando tú y yo. Bueno, hemos escuchado los dos primeros temas. Hemos hablado también del trío, ¿no? Que estaba formado por Fernando Arias y Óscar Santos, aparte de ti, que eres el compositor y el pianista. Cuéntanos un poco dónde se grabó, quién participó en la grabación y todo este rollo. Mira, me presta que me entrugues eso porque el disco debe un agradecimiento especial a Alejandro Lafuente, Lafu, que es profesor de la Escuela de Música de Carreño. Fue el técnico que grabó este disco y también dar el técnico, el amigo y, en fin, pásame lo mismo que con Óscar. Son amigos de toda la vida que casi hasta me parece mal halagarlos, si no tengo que sufrirlos después. Y darles gracias al Ayuntamiento de Carreño por prestarnos las instalaciones de forma gratuita para la grabación de este disco. Poner todo facilidades por parte de ellos. Estamos comentando, ¿no? Precisamente lo de la anécdota del piano, ¿no? Uh-huh. Que tú, bueno, que lo afinaste y tal. Sé que afinarlo por la... Sí, no, la verdad es que fue tal cual. Yo, cuando fuera a ver el piano, prestóme mucho porque pareció un buen piano y particularmente me agradó que lo encontré, pues para ser un piano de cola, digamos, blando, muy aceptable, muy comodín para tocar. Pero a resultes de la afinación, cuando llegué el día de la grabación, ya era duro como una puñetera piedra, ya era como un condenado. Entonces, por eso te decía yo que, aparte del propósito estético de no querer que hubiera mucha carrerona dentro de este disco, hay la imposibilidad física de correr con el pedazo mueble aquel que no había cristiano que invasiara las teclas. No hay mal que por bien no venga, ¿ves? Estábamos comentando, pues eso, ¿no? El cambio de estética un poco con los temas y con la forma de tocar, incluso la forma de frasear, me comentabas, ¿no? Sí, la verdad es que hubo un cansancio pela mi parte. A veces la forma de facer va mudando por el propio tiempo, pero también a veces va mudando porque hay como una fartura de lo que un fai. Y en ese sentido yo estaba farto de lo que facía y quise facelo distinto. Uh-huh. Y a pesar de les desgracias que comporta el cambiar la manera de tocar, que fai que volvamos a ser torpes y sentirnos como imposibilitados en muchas cosas, yo la verdad es que fue el propósito también de este disco, tener un vocabulario distinto. Con relación a, por lo menos, los discos anteriores. Sí, con relación a los discos anteriores. Aparte también buscar una uniformidad estética dentro del disco. Uh-huh. Los discos anteriores, uno porque, por ejemplo, el de Cuatro Jazz Quartet, los autores de los temas y éremos Marco y yo, uh-huh, y ambos intentábamos hacer como cubrir distintos espectros. Uh-huh. Después, el disco que hice yo ya en trío, el anterior, arresuntaba diversas maneras en las que me prestaba a sonar, como distintos estilos, pero no acababa de ser una obra conjunto, sino como una especie de pupurri o sí, aglomeración de suite no del todo coherente. Uh-huh. Y este, que pienso que la coherencia solo se la encuentro yo, pero bueno, no hay poco. Sí, que a veces ni el mismo. Bueno, yo creo, pero sí, yo creo que eso es más bien una enfermedad que un juicio sensato. Sí pretende tener una estética uniforme y aunque sean obras individuales por pieza, formen parte de un conjunto y en el disco en conjunto y una obra global. Pues vamos a ver si es verdad. Vamos a escuchar la siguiente, que era número 3. Espera un momentín que la busque, porque sí, está aquí. Está aquí. Pues ahí estaba el número 3. Que me comentabas al principio del programa que no quisiste ponerle tampoco títulos a los temas para no mezclar literatura y música, ¿no? Para que solo fuera música sin condicionantes, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque más que nada ye una constante. Yo en Xamás pongo títulos que evoquen nada. O espero que nadie piense que los títulos que pongo evoquen o guarden de alguna relación con la música. Siempre los ponía a manera de broma. Quizás esta vez soy más cretín. Vamos, más cretín, ¿no? Y directamente ni siquiera tengo el sentido del humor de poner ellos título. Directamente ellos lo quito. Hombre, eso es el sentido del humor, precisamente. Sí, pero es que es verdad que hay casos, bueno, comentamos también antes que hay casos que no, que la música tiene, digamos, un programa, ¿no? Un fin ya en sí misma que antes de hacer la música, ¿no? Pero la mayoría de las veces ponemos los títulos, pues lo que acabas de decir a posteriori, y suelen ser una chorrada o suele ser algo que no ha tenido nada que ver con el tema, realmente, ¿no? Hombre, y es cierto que muchas veces que la música sea música y tenga valor por sí mismo y una realidad, aunque haya un programa. Pero muchas veces el carácter programático viene a posteriori, o sobre todo en los títulos, este tipo de música que es pura, es decir, que no canta nadie, muchas veces puede que un tema, por cualquier cosa, siempre nos evoca imágenes o ideas. Y de ahí muchas veces el título viene a posteriori del tema, por lo que a uno en un momento de ahí pueda sugerir la canción. En este caso... os puede sugerir lo que queráis. Sí, yo, en sin negar y feliz de que la música que faigo sugiriera de alguna idea o imagen, pero a sabiendas que las que me pueda sugerir a mí y a otros son distintas, prefiero desearlo en números y que cada uno piense en los praos que parezcan mejor. Eso, yo, bueno. Muy bien, pues vamos con el número 4. Thank you. Bien, llega tiempo. Para parar, para que no se pasara a la siguiente. Que, bueno, estábamos hablando un poco de baterías y cosas de esas, ¿no? De las baterías que nos molan. Que nos molan para este tipo de estética, este tipo de música, ¿no? Sí, no, por eso te hacía yo antes mención especial a Fernando, porque está utilizando la batería de una manera colorista o impresionista, podríamos decir también. Uh-huh. Y es decir, quizás no definiendo tanto los tempos o un pulso muy determinado, pero sí imprimiendo una coloración especial a las cosas, que ya era algo que buscábamos para este disco. Sí, que cree como un diálogo continuo, ¿no? con los otros dos músicos, ¿no? Es un poco la idea del trío, yo creo, con esta música que estás presentando, ¿no? Sí, y era ciertamente la idea de todo esto. Pues lo hemos conseguido. ¿Quién te hizo el diseño? Estoy viendo aquí de la carátula. Pues el diseño me lo hizo una empresa que lamento no recordar el nombre, lo tienes Espiral, ahí. Espiral Diseño. Espiral Diseño, son una siente de Mieres a la que estoy muy agradecido y muy, muy contento del diseño que hicieron. El sello a mansalva, ¿no? El sello también. Quería aprovechar la ocasión para darles gracias a Pablo Carrera, que se animó a participar con sello a mansalva en la producción de este disco. Una cosa muy importante, si me quiero comprar un disco, si la gente se quiere comprar un disco, ¿qué puedo hacer? Pues como las cosas buenas de culto están siempre escondidas, entonces es preferible que venga la gente a los conciertos, porque de momento no se encuentra en ninguna tienda. Muy bien, eso me parece muy bien, que la gente tiene que ir más a los conciertos. Y precisamente este jueves, como dirías tú, tocáis, ¿no? Aquí en Sisión. Este jueves tocamos en el Alambique, que ya hay un sitio donde tenemos tocado bien de veces. Nos tiene prestado en forma tocar allí. Y bueno, va a ser una felicidad estar de nuevo en ese bar, un bar ya que empieza a ser señero en Sisión de conciertos. Uh-huh. Y que esperamos que continúe en el mismo plan. ¿Y allí donde la gente va a comprar estos discos tan guapos, este disco tan guapo que tienes? Espero fartarme a vender, sí. Yo creo que sí. Además, y el primer concierto, ¿no?, que tenéis después de que salió el disco. Y el primer concierto 3 de la grabación, ciertamente. O sea, es la ocasión así única para conseguir el disco, amigos, ya sabéis. Ocasión excepcional y especial. Sí, el jueves en al Alambique todo el mundo, a las 9:30, que será el concierto. Hay que decir que no estará Fernando, ¿no? Fernando en esta ocasión Fernando está de viaje y entonces para una pequeña gira de 3 conciertos de momento con los que entamamos. Va a estar afortunadamente Félix Morales, que yo imagino que ya farto conocido de la audiencia de este programa. Pues sí, y del Alambique también. Y del Alambique también. Con quien también tengo tocado y a quien tengo una admiración especial. De hecho, en el primer disco que comentabas, estaba Félix tocando con Marco y con Óscar, estaba, sí, ¿no?, en el bajo también. En sin desmerecer a Naide de aquel disco, ye especial la aportación de Félix a ese disco. Más en aquel disco hace ya mucho de ese disco, ¿eh? Erais unos guajes. Pues sí, la verdad, fai un tiempo. O sea, ¿cuánto hace? Pues no sabría decirlo, pero yo creo que en torno a los 10 años o 8 años, no lo sé. Yo creo que más, tranquilamente, ¿eh? El tiempo pasa muy rápido, Jaime. Joder, la verdad es que... En 2015... Claro, no sé decir yo, pero sí, probablemente faiga más de 10 años de ese disco, porque estoy pensando en el anterior, y puede hacer unos 8 años al mejor del anterior disco mío, así que el de 4 y Ascuarte puede que tenga unos 12 igual. Pues ya llovió. Sí, ya llovió. Y afortunadamente cambiamos la forma de tocar también, ¿no? Hemos cambiado, que eso siempre es bueno, cambiar para donde sea. Uh-huh. el cambio yo creo que no. El cambio y es lo que nos fai seguir con las cosas, ¿sí?, palantre. Yo decía ten antes que una de las razones también de grabar y para poder dar punto y final a determinados detalles y entamar con cosas nuevas, que ye la cicate siempre para pa seguir estudiando. Ya tienes cosas nuevas, ¿a que sí? Estoy con ello. Pues bien, mientras tanto, mientras llegan todas esas cosas nuevas y las podamos escuchar, tenemos esta para escucharla aquí, este disco tan guapo. Y ahora creo que vamos por la 5, porque como se me pasó esto, sí, ¿no? Ajá, estamos sí. Por la 5. Pues venga, va la 5. Thank you. Pues ya llegamos a la 5, ¿eh, Jaime? Y hemos pasado el ecuador del disco, porque hay 8 temas. acércate un poquito ahí en el micro, que si no, no te van a oír. 8 temas, sí. Bueno, pues mira, igual nos da tiempo casi escucharlo entero y todo, ¿eh? Nos quedan 3 teminas nada más. Que el que viene a continuación, a que no sabéis cómo se va a llamar. Un título sorpresivo. Eso ya. Hay que estar atento a los otros para ser consciente del mismo. Sí, sí. Que antes de que se me olvide, también recordaros que el jueves, os comentamos antes, está CM Arias Trío en el Alambique, y el viernes en el Plaza 12 pues estará Mapi Quintana con un tributo que hace Nancy Wilson, que volverá a estar Félix, la batería, Horacio y Feito, ¿no? Están los cuarteto. Y nada, pues le damos al número 6. Correctamente. Pues le diste muy pocas oportunidades a tus compañeros, ¿eh? Para que se lucieran, ¿eh? Joder, ¿cómo eres, Jaime, de protagonista? Pues la verdad es que ye un de los disgustos de este disco, porque realmente no he intencionado que prácticamente el papel solista sea el mío, sino que ye un poco la falta de autoridad mía para imponerme en el trío y decir hasta aquí, y decir hay que hacer una dinámica distinta de los temas, y esta gente apoltronó y no fue valiente ni arriesgada a la hora de la interpretación de los temas y prefirió quedar en una situación de segundo plano. No sé si cómoda, porque, por lo que digo, porque estéticamente ye un de los disgustos de este CD. Bueno, lo que sí sabemos que es que en la número 6 es donde está el solo de Oscar. Ajá. Ahí, ya lo sabéis, y amigos. Y la número 7, donde está el solo de Fernando. De Fernando. Oye, pues venga, vamos allá a escucharla, venga. Thank you. hasta ahí llegó, ¿no? Que el solo de Fernando, de Fernando Arias. Estamos comentando que no acabamos de definir esa gira, esa mini gira que tienes de tres conciertos. Solo dijimos el primer concierto, que es el del Alambique, este jueves. ¿Qué más hay por ahí? Damos el siguiente viernes, me parece que es 12, en el tránsito, en Ubieuta, en la Corrada del Obispo. Al lado del conservatorio y de la Casa del Obispo. ¿Qué más se puede pedir? Justamente, estamos con la iglesia y con la música. Bien, bien, buena presentación del concierto. El viernes que viene, eso sí. Es el viernes 12. Que sí, nos... que sí. Yo me parece que en el boletín del CAG pusiera el horario de las 10, pero creo que los conciertos son a las 11. Con lo cual pido perdón a la gente que llegue al boletín. Que llega a las 10. Sí. Hombre, el del bar probablemente lo agradecerá, pero yo, sinceramente, creo que el concierto en Tama como para las 11. Muy bien. ¿Y la semana siguiente? La semana siguiente estoy que no tuve todavía y tengo muchas ganas de estar en Sisión en el Plaza 12. En el Plaza 12. Sería el viernes 19, ¿eh? Pues, estamos hablando un poco así de... Sí, la verdad es que no teniendo el almanaque de frente, no te sé decir justamente. Pues sí, creo que ye 19. Sí, ye 19. Sí, ye 19. Ye 19, viernes 19. Mm-hmm. Vale, pues ya sabéis que si este jueves, cosa que dudo, que no asistáis al Alambique, pero bueno, igual a una causa mayor, pues tenéis otra oportunidad... Tenéis otras dos oportunidades, una en Oviedo y otra en Gijón, que son las semanas siguientes. Lo correcto es ir al estrés. Eso, hombre, eso sería lo suyo, ¿no? Sí. Y comprar un disco en cada una. Yo, si de alguien va a los tres, regalo y lo yo. Amigos, ya sabéis. ¿Cómo puedes conseguir un disco de Jaime Arias? Pues vas a los tres conciertos y el último día Jaime te lo regala. ¿Trato hecho? Por mi parte, estaría per contento. Muy bien. Vale, yo lo intentaré. No, creo que hay algún viernes que no podría. Bueno, ya, por Dios. Bueno, pues nos queda el último tema. El número 8. El número 8. Pues vamos a ver qué tal va el número 8 y luego ya al final bueno, nos queda todavía un cachín de programa, pero bueno, ya pensamos qué hacemos, cantamos una o... Y una posibilidad. Espera, que tengo que buscarla. Como esto sigue corriendo, como no lo pare, y tenía que haberlo parado. Pero bueno, lo busco un momentín. Ey, ahí va. Thank you. Pues con ese acorde acaba el disco de Xaime Arias, y la verdad es que ha sido un placer pues escuchar el disco entero aquí. Muchas estamos comentando, te comentaba yo que bueno, que el disco al final no quedó tan largo, ¿no? Como otros que yo me sé. Está genial, que dure 50 y pico minutos, yo creo que es el... Iba a ser más largo, pero a veces el bon sentido común imponse y fai que cosas que no tienen que estar en disco no tean. Bueno, pues nos quedaremos con la duda siempre de eso que no está en el disco. No, yo creo que hay una duda que resuelve bien rápido. Estamos comentando que nos presta mucho tocar a trío, ¿eh? A mí la verdad que sí. Es un formato guapo. Solo me duele, te digo, la... Pero estos discos también, coño, son la música que son en este sentido. Nosotros tampoco... Digo nosotros, estoy falando de mí, estoy falando de ti y un poco en general el contexto jazzístico asturiano. No son formaciones que tengan muchos bolos, que tengan súper rodados. Lo que fai que muchas veces los discos ella también una resulta del propio disco. Aparte de los propósitos e intenciones que pueda haber, lleve un poco la circunstancia que los fai. En este caso, claro, digamos, la pereza de estos dos impresentables hizo que no hubiera el diálogo con quisiera que hubiera en el trío. En los directos es más fácil reñir que en las grabaciones donde la presión de desearles cosas grabáis fai que seamos muy conservadores, ¿eh? Sí, que todo el mundo se vuelva perconservador. Sí, es verdad. Entonces, espero que los directos tengan un fluir más trío y más agradable. No, hombre, claro, el directo también tiene otra energía y otra cosa, que claro, en el estudio conseguir eso, no en el estudio, sino en una grabación, porque al fin y al cabo el jazz, como sabe todo el mundo, es una música que se graba en directo también, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, cuando no hay público, como en este caso... Por eso te digo también que son un poco dueños del momento, porque grábense en directo y son la circunstancia que se da en ese momento y muchas veces el calor del público y esas circunstancias ayuden a dar justamente energía a las cosas. Claro, hombre, y esas cervecillas o si cacharrín que te tomas o si chupito, pues también siempre alegra un poquillo, ¿no? Ese humo que ya no hay en los bares que había en los clubs de jazz. Estamos comentando también antes que está jodido tocar, ¿eh? Qué mal está la cosa. Bueno, ye el mal de toda la vida. Sí, lo que pasa que yo comentaba antes que cuando me entrugaba en fai tiempo, yo siempre decía que, coño, que el jazz pa tar mal estaba de puta madre comparado como estaba en la música popera, el rock and roll, en fin. Estás hablando en conciertos en casas de cultura y esto que había antiguamente. Que había antiguamente, tiempos, ¿no? Claro. Ahora bien podemos decir que realmente... No hay mucha posibilidad de tocar. Ahora mismo la circunstancia que nos topamos y muy probe. No, yo no sé si otros músicos podrían reflexionar otra circunstancia, pero yo creo que no. Que decir lo contrario y casi querer ser súper optimista. Yo soy optimista porque, en fin, preocúpame en verdad más la música que faigo que cuántas veces la toco. Pero ye triste la circunstancia esta que nos rodea ahora en el momento. Sí, hombre, está claro que no hay pasta, que no hay perres, pero también es verdad que no se apoya demasiado y se pone muchas trabas, ¿eh? La actividad privada, ¿no? De, por ejemplo, de tocar en locales y eso sí, siempre los ayuntamientos y las leyes están un poco en contra, ¿no? Del empresario que quiere hacer un concierto, ¿no? Siempre la circunstancia de Asturias fue una circunstancia excepcional, yo creo, porque siempre hubo en el general una producción musical mayor, no que la demanda, porque realmente si hay esa producción, yo creo que ya que existe una demanda. Y digo la verdad, o por lo menos la verdad como la entiendo, la siente tan muy per enriba de las instituciones. Cuando se dice que tenemos los políticos que merecemos, y es mentira. Yo sinceramente creo que los políticos asturianos son una puta mierda y que la siente tan muy per enriba de ellos. Yo opino igual que tú, Seme. Muy bien hablado. Pues nada, con este colofón sí que tenemos que acabar ya el programa porque ha sido genial. Este colofón para acabar. Oye, ha sido un verdadero placer que me llamaras, que vinieras al programa y que presentaras el disco aquí. No, el placer para mí, daos les gracias porque estoy hiper contento de venir aquí y espero poder presentar muchos más discos. Muchos más discos, espero que sí. Y de si momento no venir a charlar, que también es un placer. También es un placer para mí. De momento, el jueves nos vemos. Vémonos este jueves. Vale. Pues okay. Allí nos vemos. Va, vamos a acabar con el primer tema que me gustó mucho. Bueno, y así pues. Volvemos a recordar a tu mujer. Muchas gracias y un saludo a todos. Venga, saludos.